Muy bien, vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu bondad y por tu palabra que está para nosotros. Te pedimos que en este rato vos nos estés hablando, que seas vos hablando a cada uno de nosotros, que tu palabra nos llegue al corazón, nos haga bien y vos nos moldees a través de ella con tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada me tocó compartir en la escuela bíblica. En realidad, bueno, estábamos con un tema que tenía que ver con el evangelismo y hablamos acerca de cuestiones prácticas que tenían que ver con el evangelismo y que estaban en el libro de los Hechos. Pues, en el libro de los Hechos. Y habíamos tocado dos, tres pasajes y de golpe surgió esas preguntas, ¿vieron? Esas bombas expansivas que abarcan todo. que empiezan generalmente con, yo tengo una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero, ¿no? Y, bueno, ahí todos participaron enseguida, o sea que la pregunta era interesante, repercutió. Por lo menos tenía que ver con algo que los había sorprendido a muchos y los había inquietado y les había hecho pensar, y yo como creyente, ¿qué hago con frente a esto? Y tenía que ver con una noticia que trascendió en todos los medios la semana pasada, que tenía que ver con un chico que nació y le pusieron un nombre, le pusieron Manuel, y ahora a los 6 años, sin mediación judicial, sin nada, por una autoridad gubernamental, se le hizo el cambio de documento, porque dice que desde los 2 años empezó a hablar de sí mismo como que era nena. Tiene 6 años, ahora le dicen Lulú en vez de Manuel. Y esto fue derivando en todos los comentarios que podrán imaginar, dudas, preguntas, aseveraciones, todas cosas que surgieron en torno a esto. No vamos a entrar en detalle en eso, pero eso llevó a otras preguntas, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pensamos nosotros de la homosexualidad? ¿O qué hacemos nosotros cuando, como cristianos, cuando viene alguien, y pensaron algunos a la iglesia, por ejemplo, con este tema? Ya, esta pregunta sí queda así medio en suspenso para el final del mensaje. Pero en torno a este tema, digamos, lo que es la homosexualidad en sí, la Iglesia Presbiteriana tiene la costumbre en algunos temas de hacer lo que se llama un papel de posición, puntos de posición. La Iglesia Presbiteriana tiene unos puntos de posición respecto a eso. Algunas de esas cosas voy a mencionar en este mensaje esta mañana. Otras, si después tienen interés, se los puedo pasar, lo pueden leer, son un par de páginas. Lo primero que tenemos que considerar es cuál es nuestro punto de partida. Porque eso es lo que hace prácticamente estéril toda discusión sobre el tema, ¿no? Es de dónde partimos nosotros, sobre qué se funda lo que pensamos, ¿no? Tanto en el caso de este chico con este cambio por identidad de género y demás, o en otras cosas más abarcativas, o en otro, o en cualquier tipo de situación, saquémoslo de esto, pasémoslo a cualquier otro tema, es de dónde arranca nuestro punto de partida. Arranca de lo que consideramos, arranca de lo que sentimos, arranca de nuestro conocimiento de una persona que le pasa esto, de lo que nos pasa a nosotros, del afecto que tenemos por una persona que justo pasa por esa situación, de lo que la sociedad dice, de lo que los que se supone que saben porque estudiaron el tema, nos dicen que la cosa es así, de lo que la sociedad por mayoría dice que es así, ¿de qué? ¿Dónde parte nuestra consideración de qué está bien y qué está mal o qué es lo que debemos pensar respecto a eso? Y nosotros como creyentes partimos de la Escritura. Y esta es una cuestión de fe. La misma Biblia nos dice, según 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. No nos obliga ni nos hace, ni tiene el poder de hacernos hacer toda buena obra, si nos prepara para ello, ¿no? Reprendiéndonos, enseñándonos, corrigiéndonos, instruyéndonos. Ahora, en definitiva, es un punto de partida que tiene que ver con una actitud de fe. Es decir, no considero que está bien o que está mal en base a mis subjetividades, sino a mi creencia de que esto es palabra de Dios. Y en algún sentido alguien puede decir, bueno, es una fe subjetiva. Bueno, puede ser. Pero en todo caso es la fe en algo que nos trasciende. Es decir, que mi opinión se acomoda a lo que entiendo que es una opinión de alguien que es trascendente, que trasciende a estas cosas superficiales y temporales, como lo que la sociedad impone o transmite a través de los medios, o la persona que yo conozco, o lo que a mí me pasa, etc. Es decir, que hay una opinión que se supone que es por lo menos más fuerte, permanente y trascendente que la nuestra, que es la de Dios mismo, y que revela en su palabra. Ahora, eso es una cuestión de fe. No podemos pensar que todo el mundo tiene que admitir ese mismo punto de partida. Y si no admitimos un mismo punto de partida, es muy difícil ponernos, digamos, de acuerdo, ¿no? Medio como hay un Linux con un Windows, más o menos, como que es difícil la cosa. Pero ese es nuestro punto de partida. Y es un desafío para nosotros hoy mantener este punto de partida frente a las posiciones fuertes que se dan en contra de esto. Pero bueno, es una cuestión de fe. Dicho esto, la Biblia comienza hablándonos acerca de la identidad del hombre. Esto ahora se habla tanto, la identidad de género. Bueno, la Biblia nos comienza hablando acerca de la identidad del hombre. Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Nos transmite que Dios, cuando hace al hombre, cuando hace al ser humano, les transmite parte de su identidad, y esto tiene que ver con la identidad del hombre y con la identidad de la mujer. En el capítulo 2, versículo 23, dice: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada, ¿no? Y hablándonos un poco de el tema de la sexualidad, y también un poquito más adelante nos dice que fue, digamos, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y se fundirán en un solo ser. Vemos que en los mismos inicios de la Biblia se nos plantea la imagen del hombre y la imagen de la mujer y el concepto, digamos, de la familia. No solo esto, sino que Génesis 2:18 dice: luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios dice: bueno, yo voy a hacerle una ayuda adecuada, y le hace una mujer. Todos los animales tenían su macho y hembra, y cuando Dios hace el hombre, dice: voy a hacerle una ayuda adecuada. Y no le hace una mujer y un hombre, y dice: bueno, vos elegí cuál te gusta más. No le hace otro hombre, le hace una mujer. Y uno dice, y bueno, Dios, que nos hace, dice, según su imagen y semejanza, cuando nos hace, hace el hombre y la mujer, y al hombre le da a la mujer como compañera. Y a la mujer le da al hombre como compañero. El Antiguo Testamento no solamente comienza hablándonos de esto, sino que más adelante, cuando vienen las leyes, suelen ser muy duras en cuanto al tema de la homosexualidad, pero no solo en cuanto a eso, ¿no? También en cuanto al adulterio, también en cuanto a la idolatría, también en cuanto a otras cosas. Uno de los pasajes quizás más fuertes es el de Levítico 20:13, que dice: si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. No. Terrible, que no lo escuche ninguna asociación de defensa a nada para que no tengamos problemas, pero era muy, muy fuerte la actitud que tenía el pueblo de Israel en ese sentido. Pero como les dije, también lo tenía en cuanto a otros pecados, en cuanto a otras transgresiones, en cuanto a otras cosas que no están bien. El Nuevo Testamento también nos dice algunas cosas. Primero, Jesús no habla acerca de la homosexualidad, ni a favor ni en contra, simplemente no habla. Aunque sí, Él dice, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Viene a cumplirla y viene a cumplirla por nosotros, pero no para decir, bueno, yo cumplo la ley por vos, vos hacés lo que te parezca, sino viene justamente a cargar con nuestra iniquidad, a cargar con nuestros pecados. La actitud de Jesús no era una actitud de juicio y de condena y de reproche y de exclusión, sino que al contrario, Él se acercó a todos aquellos que la sociedad y los religiosos del momento segregaban. Es más, Él llegó a decir, las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante de ustedes, le dijo a los religiosos, al reino de los cielos. Una mujer se sorprendió porque la tocó y era, decían los religiosos, una mujer de mala reputación, ¿no? Podemos recordar también el hecho de aquella mujer sorprendida en adulterio. Y le traen a la mujer, dice que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio. Esto era algo que también los judíos terminaban con el hecho de apedrear. Sola no estaba. ¿Por qué le traen a la mujer sola? Bueno, no sé, quizás conocían al hombre que era participante del asunto. Pero le traen a la mujer sola. ¿Y qué hace Jesús? ¿No? Escribe algo ahí en la tierra, cada uno larga sus piedras porque aparentemente algo nos comentaba Lucas la semana pasada, ¿no? Tenía que ver con quizás con sus pecados. Y Él no le dice, está bien, yo voy a la cruz por vos y ya está. Dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Lo hecho está, de ahora en adelante, otra vida. El apóstol Pablo sí habla al respecto. Sí habla al respecto y varias veces. Algunos de ellos, vamos a ver solamente dos pasajes. Romanos 1, 26 y 27 dice, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. ¿Por qué habla acá Pablo de cosas naturales? Esto también es una cosa que lleva a discusiones interminables. ¿Por qué dice Pablo lo que es natural? Porque lo que es natural a la mente de Pablo puede ser no natural a la mente de otras personas. Para los griegos, lo natural era la práctica de la homosexualidad. Y él describe a ellos. Porque Pablo tiene en mente esto que mencionamos del principio de Génesis, de que la identidad del hombre no viene por la definición que el hombre le da a su identidad, sino por la que Dios le da a su identidad. Es otro punto de partida. O sea, es que Dios nos dice cómo somos y lo que espera de nosotros, y no nosotros lo que le decimos a Dios de cómo debemos ser. Otro pasaje un poquito más fuerte, y que fíjense que no involucra solamente esto, sino un montón de otras cosas, está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Si no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni, esta versión de la versión internacional dice los pervertidos sexuales, otras dicen los varones que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Quizás la clave está acá en el principio del versículo 11. Dice, y esto eran algunos de ustedes. No dice, esto ustedes lo hacían y ahora no lo hacen más de ninguna manera. Dice, esto eran. Esto eran tiene que ver con justamente la identidad. No es lo mismo la persona que en algún momento se quedó con algo que no era de él, que el que es un ladrón. Que el que se entrega a eso, que el que dice, para mí está bien, ¿no? Como habrán visto alguna entrevista del robo al siglo, ese vitete no sé cuánto, ¿no? ¿Ves? No, es mi oficio, mi profesión, dice el tipo, yo soy el trabajo de esto, ¿no? Se entrega a eso. El problema es que el que se entrega al pecado no está poniendo a Dios en primer lugar. Una cosa es cuando nosotros luchamos y nos sale mal, ese es otro tema. A veces luchamos, y además, a veces luchamos contra los mismos problemas que tenemos, los mismos pecados, por mucho tiempo. Y quizás luchemos hasta el final de nuestros días con eso. Pero una cosa es cuando uno dice, esto está mal, reconozco que esto está mal, me cuesta, no puedo, me esfuerzo, no me sale, le pido a Dios que me ayude, y me cuesta. Eso es un tema. Otro tema es cuando uno se entrega a eso. Cuando no hay una voz dentro nuestro, que es la del Espíritu Santo, diciéndonos, eso está mal, tenés que corregirlo, tenés que cambiar, tenés que dejar esto. Cuando no escuchamos esa voz dentro nuestro, probablemente es porque el Espíritu Santo no está en nosotros. Esto es lo que nos transmite Pablo. Por eso dice, esto eran ustedes. Y dice, estos no son del Señor, ¿no? Y menciona junto con el tema de la homosexualidad un montón de otras cosas que pueden ocupar ese lugar, hacia las cuales no siempre tenemos los mismos prejuicios que tenemos hacia la homosexualidad. Porque de golpe, ¿no? Quizás dentro de la iglesia, si alguien es avaro, bueno, es un poco agarrado, ¿no? Nadie le va a decir, bueno, a ver, hermano, escúchame, mirá lo que dice Dios, dice que estos no heredarán el reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué se ríen con parte? ¿A quién le están escrachando de avaro? Bueno, los estafadores, los adultos idólatras, los fornicarios, bueno, los ladrones, hay un montón de otras. Y esta es la lista así, resumida. Podría ser cualquier lista el apóstol, podría entrar cualquier pecado allí. Si nosotros nos entregamos a eso y no nos importa, probablemente es porque no está Jesús siendo el Señor de nuestra vida. No lo estamos reconociendo como Señor de nuestra vida, ¿no? Y ese es el gran problema. Y quizás para alguno hoy sea un momento en decir, bueno, yo me doy cuenta que en realidad necesito que Dios gobierne mi vida. Y es un buen momento para entregarle la vida al Señor. Habíamos leído Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, donde nos decía el apóstol Pablo que ya para nosotros no había ninguna condenación porque estamos en Cristo, ¿no? Y que la ley justamente no podía redimirnos, por eso viene Cristo a redimirnos. No solamente a perdonarnos nuestros pecados, sino a librarnos de nuestros pecados, ¿no? Entonces, por ahí resumiendo un poquito, y ahora sí volvemos entonces luego a esa pregunta del principio. En cuanto a la homosexualidad, igual que en cuanto a otros pecados, el entregarnos a eso, la Biblia no solamente nos dice que es pecado, sino que aquellos que se entregan al pecado no son parte del reino de Dios, porque no han entendido esto de que tienen que reconocer a Jesucristo como Señor de su vida y no hacer de su vida algo que se entrega al pecado. Pero también nos trae esa nota de esperanza de que Dios puede redimirnos de cualquier pecado, de que Dios tiene poder para cambiar nuestra vida y para transformar nuestra vida de cualquier pecado, sea cualquier cosa la que nosotros estemos luchando, la que tengamos en nuestra vida que no condice con lo que Dios quiere para nosotros. Dios puede cambiar nuestra vida y quiere hacerlo. Entonces volvemos a la pregunta del principio, ¿qué hacemos como iglesia, ¿no? cuando viene una persona, es una pregunta que casi ni, no sé, ni vale la pena hacernos, ¿no? Porque ¿qué tenemos que hacer? Y lo mismo que hacemos con cualquier persona que viene, lo mismo que otros hicieron cuando nosotros vinimos con nuestros pecados, ¿no? Tener una actitud de gracia, de misericordia y de acercamiento de la bondad de Dios y de la intención de Dios de transformar las vidas, que es lo que nosotros necesitamos un día y seguimos necesitando cada día, de esa acción del Espíritu Santo en nosotros. A veces somos muy rápidos para juzgar, ¿no?, aquellas cosas que nosotros no tenemos, ¿no? Sin embargo, el texto nos habla y nos exhorta a nosotros mismos, ¿no?, de tener una actitud de gracia y de misericordia, de poder brindar nuestra amistad, de poder brindar nuestra cercanía. ¿O no somos seguidores de aquel que, viendo todo nuestro pecado, se encarnó y transitó con nosotros y murió en la cruz por nosotros? Pues ese es el ejemplo que tenemos que seguir como cristianos. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Eso, encarnarnos, acercarnos donde el otro está, para llevar amor, misericordia y buenas nuevas de esperanza y de transformación, ¿no? Y la otra cosa es la intercesión, la oración por aquella persona que está pasando por distintas cosas y necesita de la intervención de Dios en su vida, ¿no? Y a Dios que podamos tener un corazón de amor, de generosidad, ¿no? Y no puedo no acordarme, cuando pienso en esto, de aquella historia que contó Jesús, ¿no?, de aquel religioso que se sentaba ahí en el primer banco y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como ese que está en el fondo, ¿no? Te doy gracias que no soy pecador como el otro, pero que no volvió a su casa arrepentido y por eso no volvió perdonado, ¿no? Lo que necesita una persona que se acerca con esta dificultad a la iglesia es lo mismo que necesitamos nosotros cada día: el perdón de Dios, el amor de Dios, la misericordia y el acompañamiento de los hermanos. Oramos. Dios, te damos gracias. Gracias porque podemos darnos cuenta que vos te acercaste a nosotros y que por eso estamos cerca tuyo. Y gracias porque no te acercaste para enjuiciarnos y castigarnos y golpearnos por nuestros pecados, sino que te acercaste con gracia y con misericordia. Si no fuera justamente por tu gracia y tu misericordia, tu palabra nos asegura que habríamos sido consumidos. Señor, te damos gracias porque nos amás y lo haces no porque seamos mejores que nadie, sino al contrario. Simplemente porque querés perdonarnos, porque querés pasar por alto aquellos pecados que cargaste en la cruz, para que pudiéramos reconciliarnos con vos. Quizás esta mañana alguien necesita reconciliarse con vos, tal vez porque nunca lo hizo, y que este sea el momento. Te pedimos, Señor, que vos toques su corazón para que pueda encontrarse con vos esta mañana y aceptar que cargaste esos pecados en la cruz, que lo haces tu Hijo, que lo perdonás para siempre y que vas a ser el Señor de su vida. Pero quizás otros te siguen desde hace tiempo y se dan cuenta esta mañana que necesitan reconciliarse con vos. Este momento en el que ahora, instante, vamos a participar de la mesa, sea un tiempo de reconciliación con vos y de reconciliación con los demás. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.